Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Soy Felipe César Londoño, director del Festival Internacional de la Imagen. El festival es un espacio de encuentro, siempre lo hemos denominado así, que reúne a diseñadores, artistas, ingenieros, comunicadores, bueno, gente de muchas disciplinas interesados en campos relacionados con la imagen, con la tecnología, lo que hemos llamado arte, ciencia y tecnología, y conocer qué se está haciendo pues como en el mundo, en torno a estos campos. El festival inició desde hace 16 años, esta es la versión número 12 y ya estamos preparando la número 13, están muy invitados del 5 al 9 de mayo del 2014 y estamos pues muy contentos con el balance, digamos, del festival a lo que llevamos a hoy, porque los tópicos que trabajamos alrededor de los contenidos digitales, de los textiles interactivos, de la gastronomía visual, de muchas áreas que hemos abordado, digamos, en este festival, pues han contado con muy buena asistencia de público, intervenciones pues de muy alto nivel. Hemos desarrollado 105 actividades muy concentradas estos 5 días que nos han permitido reconocer qué está sucediendo en Australia, en Francia, en Alemania, en Italia, en muchos lugares del mundo y mucho en Latinoamérica, porque hicimos un homenaje especial a Video Brasil, mucho en Latinoamérica, sobre qué está sucediendo en los campos de las artes electrónicas. La verdad me gusta mucho venir al festival, es la tercera vez que vengo. Hay muchas cosas simultáneas realmente interesantes y muy amplio espectro, y desde cosas que van como una cultura, entre comillas, este es otro tema para conversar, más libre y hacking, etcétera, desde ese extremo hasta, por ejemplo, en este momento que hay cosas mucho más orientadas hacia ámbitos empresariales y comerciales. Hasta un señor que estaba hablando recién sobre una visión más desde la sociología sobre cómo, por ejemplo, funciona Facebook, ¿no? Como instrumento de control, marketing, la deuda. O sea, me parece muy amplio espectro y es muy interesante. Nosotros enlazamos el festival con el doctorado en diseño y creación, con la maestría pues en diseño y creación interactiva, un pregrado en diseño visual. Entonces esto genera una dinámica a partir de unas líneas de investigación que se trabajan allí muy interesantes, porque estamos durante todo el año desarrollando proyectos de investigación, los estudiantes desarrollan procesos académicos con expertos internacionales. Entonces eso va generando unas necesidades de conocimiento, unas búsquedas específicas que hacen que desde allí empieza a surgir como una indagación sobre quién está trabajando esos aspectos. Investigaciones relacionadas con modas, investigaciones relacionadas con gastronomía, por ejemplo, posibilitaron el que este año dijéramos abordemos esos tópicos, ¿cierto? Como igual pasa con el tema de los contenidos digitales, muy fuertemente enlazados con ProExport y con el Ministerio de TIC, mirando, bueno, que cómo están las empresas en este campo, los jóvenes están produciendo videojuegos, pero cómo lo están haciendo. Entonces toda una serie de conversatorios también los estamos articulando, digamos, a ese proceso del festival. Digamos que el proceso de escogencia de invitados surge a partir de las discusiones que se tienen en las líneas de investigación específicas de los programas, sobre todo de posgrado, que tenemos ahí en la Universidad de Caldas. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Bifarela de la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy acá junto a Gustavo Alcaraz, Julio Catalano y Gabriel Espina. Todos conformamos un equipo donde trabajamos en instrumentos virtuales de control gestual, o sea, instrumentos que no están, que parece que estuvieran, pero que se controlan por el sensado de los movimientos. Pueden ser movimiento de las manos, movimiento de todo el cuerpo, o sea, esto nos permite controlar sonido e imagen, pero en realidad te estoy contando algo que se relaciona más con lo que es este curso, que va a la parte técnica. En realidad lo que nosotros hacemos es transmitir nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestros planteos éticos, sociales, a través de esta tecnología. O sea, siempre encontramos de qué queremos hablar y después nos planteamos a través de qué lo presentamos. y en este caso hemos traído un programa ligado a la idea de la memoria, una memoria que mantiene vivo el recuerdo de 30.000 desaparecidos en Argentina, la última dictadura militar entre el 76 y el 82, y hemos hecho obras, algunas más directas y otras mucho más metafóricas, ligadas con esta problemática, usando esta tecnología. Y lo hemos hecho aquí, en el Festival de la Imagen, en la 12ª edición, en Manizales, en Colombia, un lugar que personalmente tengo la suerte de visitar por cuarta vez y que creo que es un espacio referencial para América Latina y para el mundo. Hay mucha gente, aquí lo vemos, de Alemania, Francia, España, Estados Unidos y toda América Latina, evidentemente. Y es un espacio que nos gusta mucho porque nos encontramos muchos creadores, muchos pensadores, teóricos y una gran cantidad de estudiantes que tienen ganas de plantearse nuevos modos de encarar la relación con las nuevas tecnologías, ¿no? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Corresponden a Ventanilla, la sede de Amazon. Foundation is MAM. Los artistas muchas veces hemos seguido modelos centroeuropeos, sobre todo en América Latina, donde la abstracción era la forma más elevada de producir arte. Y entonces, claro, porque esto tenía que ver con la forma más elevada del poder y de concentración del poder. Entonces, para nosotros la reflexión sobre la contemporaneidad, sobre la realidad social, sobre nuestro entorno, nos posiciona en otro lugar y nos posiciona en nuestro lugar. La tecnología es una respuesta posterior que se adecua a la idea que uno tiene. Entonces, uno decide, siempre ha habido una relación, para usar un término musical, de las nuevas luterías con las nuevas ideas, que se han enriquecido en forma dialéctica. Siempre digo, Paganini no hubiera existido, por poner a alguien que fue virtuoso, por eso lo menciono, ¿no? O sea, no hubiera existido si antes no hubiera habido alguien que mejorara los violines para que se pudiera ser virtuoso. Y Paganini así los llevó a que también volvieran a mejorarlos para que se diera así esta relación dialéctica entre tecnología en definitiva y idea y modo de expresión. Pero para nosotros lo fundamental es la idea, el compromiso ético, y después decidimos cuál es la tecnología. Nos interesa particularmente el desarrollo por la libertad, que las nuevas tecnologías y las formas interactivas de las nuevas tecnologías nos dan, porque nos permiten introducir muchas veces al otro y al gesto del otro como controlador de la escena. Y no solo como una acción de reacción, sino de interacción. O sea, la interacción se da cuando realmente hay una posibilidad de cambio en la direccionalidad del discurso. O sea, podés interactuar verdaderamente con el sistema y no tener una reacción simplemente ya prevista por el sistema. O sea, desde ese punto de vista las nuevas tecnologías nos parecen muy interesantes. Y después el trabajo en red, sea la red mundial o sea una red entre tres tipos en una habitación, como lo hacemos nosotros con Catalano y con Alcaraz, me parece que nos permite voltear otro de los problemas fundamentales que también nos vienen heredados de una cultura europea fuerte, que es la idea de un autor, o de una cultura europea clásica, romántica, digamos, porque si hablamos de los talleres medievales, no había un autor, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos un poco así, de forma colectiva, y evidentemente alguno avanza mucho más en un área que en otra, y yo no tengo la habilidad de programación que tiene Julio, pero me especializo en otra parte, y entre todos construimos. Cuando vos le preguntás a alguien, ¿y de quién es la obra? No, la obra es de todo, evidentemente. Para mí, lo fundamental es que la tecnología esté al alcance de quienes estén interesados en acercarse a ella. Esto es fundamental. No creo tanto que si tenés que tener la última máquina o una anterior, tanto como, de nuevo, como esa actitud ética de la que la tecnología sea algo que se construye en forma compartida, en forma colectiva. Siempre doy el ejemplo, Max Mateo, el creador del sonido digital, cuando trabajaba con Jean-Claude Risset y con John Chowning, nos contaron ellos que habían hecho una prospectiva de 3 años de trabajo para lograr lo que ellos querían lograr. Compartieron esto con 12 universidades y en 3 meses lo lograron. O sea, para mí esto es un precepto básico. La tecnología tiene que ser algo compartido y tiene que permitir mejorar las condiciones de vida, en definitiva, de la sociedad que permite el desarrollo de esa tecnología. Y nuestra visión, que evidentemente no es la única, es que todo esto nos sirva para reflexionar sobre el propio espacio y la propia calidad de vida de la gente que está habitando con nosotros una misma sociedad. Entonces, esto es lo que me parece más importante que sea contemplado para el montaje de un Media Lab, más allá de qué tecnología específica esté dentro del Media Lab. Soy Tania Edo y soy actualmente directora del Laboratorio Arte Alameda. El Laboratorio Arte Alameda es un espacio muy interesante que está localizado en el centro de la Ciudad de México, al lado de la Alameda Central, que es uno de los jardines más importantes históricamente de la ciudad. Y estamos en un templo que comenzó a construirse en el siglo XVI. En los años 60 se convirtió en la Pinacoteca Virreinal y albergó la colección de pintura virreinal, pero bueno, el espacio no tenía las condiciones climáticas y de resguardo para esta obra, y entonces en el año 2000 se decidió convertirlo en un espacio para el arte alternativo, ¿no? Como en ese momento se llamaba, pero ya empezaba a ser muy fuerte como la efervescencia de las prácticas con tecnología y de la pregunta por la tecnología, y en ese momento el curador fundador del laboratorio, Príamo Losada, un dominicano que había estado en Nueva York y que había llegado a México, estaba ya como con mucho interés en toda la producción y la pregunta por el arte y la tecnología, ¿no? Entonces comenzó a programar mucho este tipo de prácticas, y pues en la segunda exposición ya se definió el perfil del espacio como un espacio de media art, que también es un nombre, ¿no?, que se utilizaba mucho en ese momento y que posteriormente, pues como todos los nombres que hemos inventado en el arte, fueron también muy problematizados. Príamo le dio un carácter muy interesante al espacio, de una curaduría muy poética y muy de investigación, invitando artistas pues muy importantes en ese momento, de todos lados. La segunda exposición del Laboratorio Arte Alameda fue de Eder Santos, por ejemplo, un artista que pues ya en Brasil era muy importante, pero en México nadie conocía, y eso empezó a ser así una práctica constante en el laboratorio. Por ejemplo, mezclar generaciones es algo que seguimos haciendo ahorita. De pronto puede estar un artista que está terminando su servicio social en la escuela, pero que nos dimos cuenta que tiene una obra súper interesante o algo muy interesante que decir dentro de un discurso curatorial, pero también puede estar Marina Abramovic si lo logramos, ¿no? Algo que ha sucedido en los últimos años es que a través de las redes sociales tenemos contacto con este público que ha modificado sus prácticas de recepción respecto a los medios y que tiene una facilidad para interactuar con nosotros, para hacer propuestas. Ha ido cada vez sucediendo más que el propio público nos propone, porque mucho del público, pues sí, son los artistas, pero no solo los artistas que ya están como que en el circuito, que ya están exponiendo, sino también los artistas en formación. Eso es mucho de nuestro público, de cine, de música también, de diseño, y que proponen cosas, y propuestas muy acabadas para ser de gente tan joven. Es impresionante. Bueno, ya sabemos que estas tecnologías dan esta facilidad de poder empezar a proponer cosas en cuestión de nada, ¿no? Aprender, y la cosa es tener una buena idea, como siempre ha sido, ¿no?, en el arte. Y otra cosa que es interesantísima y que yo creo que pasa de una manera muy específica en las artes electrónicas es que es un cruce de flujos, de ideas impresionante, ¿no? Estás montando una exposición que tiene alusiones a la ciencia ficción, a la electrónica, a la historia, a la arqueología del cómputo, y de pronto ahora estamos haciendo otra cosa que tiene que ver con frecuencias bajas, con otro tipo de, o sea, también con ciencia, pero con disciplinas científicas totalmente distintas, y es así, virar el timón hacia... Y eso también como gestor te enriquece muchísimo, ¿no? A nivel de experiencia, y al público también, porque están siempre así como ávidos de ver, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué van a hacer? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Harry Bertoia, escuchemos Space Voyage, de 1970. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Tenía conocimiento del festival desde hace mucho tiempo, nunca había venido, por gente que conozco muy bien y que somos grandes amigos, como Reyane Cantoni o como Jorge Laferla, y tenía la verdad muchas ganas de venir desde hace mucho. Me parece muy interesante. También hace un tiempo inicié una investigación sobre arte y tecnología en América Latina, y me sorprendió muchísimo ver que